Sos, le contamos a la audiencia que además de ser deportista, como vos decís, sos seño del colegio, del jardín de aquí de Huerta Grande, sos seño de mi hija Lely, lo cual lo hace mucho más disfrutable este encuentro. Me siento como en familia, digamos. Ay, sí, realmente, gracias, gracias por tanto cariño. Y bueno, la verdad que es un honor estar ahí en vivo, bueno, haciendo esta entrevista. Gracias de corazón. Bueno, contame un poco al respecto vamos a lo deportivo primero, ¿sí? Sí. Sabemos que es una carrera con mucha exigencia. ¿Cómo te preparás mucho tiempo antes? Contame un poco de tu vida deportista. Bueno, yo hace 14 años que ando en bici. Con altibajos, ¿no? En el entrenamiento y la participación en carreras. Pero sí, esta es una carrera que necesita una preparación, no solo entrenamiento de la bici, sino bueno, una preparación física, hago funcional en estudio fitness. Bueno, el profe es mi Nico, mi hijo. Así que también le da un condimento especial, ¿no es cierto? Lo tengo como profe y bueno, y a mi esposo que tiene mucha experiencia, y bueno, salimos a andar en bici también entre amigas, pero bueno, la bici hay que prepararla, tiene que estar en condiciones y bueno, es todo un trabajo en equipo, ¿no? Sin el apoyo de tus seres queridos no es tan fácil. Son muchas cosas. Es verdad que la importancia de la familia, y bueno, es loable en este caso que no solo te apoyen en tu emprendimiento de deporte, en tus gustos, en tus placeres, sino que además te entrenen, te preparen, dediquen tiempo de su vida también para que vos sobresalga, para que vos seas la estrella en esta actividad. Sí, mira, por ejemplo, son 2 veces por semana funcional. Bueno, después yo hago yoga, que eso es una parte importante también en lo que es, ¿no? El trabajo interno y el estiramiento. Y bueno, 3 veces por lo menos llego del jardín, como y salgo a entrenar. Y después los fines de semana se hacen los fondos que se dice, que son, sí, entre 60, 70 kilómetros, Apa. a veces 80 para poder después estar en una carrera así, ¿no es cierto? Que fueron 86 kilómetros. Es Entonces mucho. los fines de semana siempre se hace un fondo, vamos a Río Ceballos y venimos, o Characato. Bueno, la verdad que sí, hay que ponerle mucha voluntad y bueno, y también en la alimentación, ¿no? ¿Seguís una dieta especial? Mira, estuve con una nutricionista, no algo en especial, pero sí alimentándonos bien. Bueno, mi esposo es ciclista hace muchos más años, no sé, 30, 35, entonces como que nos acompañamos, ¿no? Es muy importante, sí, comer sano y bueno, llevar una vida así, ¿no? Saludable, con nuestros permitidos, pero con una actividad física, mucho líquido y bueno, así más o menos es la vida de un ciclista. Es interesante uno que recorre aquí los pueblos aledaños por la ruta, siempre ve muchos ciclistas, muchas ciclistas. Es algo cultural, me parece. No, no sé si en Córdoba, por lo menos aquí en el Valle de Punilla, y como ciclista de ya varios años, 14 años es bastante, yo te pregunto, ¿qué tiene de diferente el desafío Río Pinto que no tenga otra carrera? Y mira, la verdad que es un escenario, es una puesta en escena increíble. Yo la corrí hace como 4 años, no me acuerdo bien exacta la fecha, pero bueno, y la disfruté mucho, pero no estaba bien físicamente porque ya a los meses tuve una operación, pero es increíble la gente. Todo el contexto realmente es maravillosa, maravillosa. Están en cada detalle y la convocatoria de gente es impresionante. Viene gente de todo el Imagínate. mundo, ¿verdad? Y de todos, sí, de todos lados. Este año hasta de España, Mira. Brasil. No, no, es realmente increíble. Se podría decir que para el ciclista o la ciclista, correr el desafío Río Pinto es como alcanzar el máximo, por así decirlo, ganarlo es como, no Y sé. nosotros por ahí que no tenemos la posibilidad de hacer un viaje afuera, Claro, yo entiendo. creo que sí, es la carrera más importante de Sudamérica. Bien. Imagínate que fueron, sí, más de 5.000 Ah, corredores. Hay muchísimo. gente que se pide las vacaciones y viene una semana antes, hace la vuelta, viene con la familia. No, no, es en todo el circuito tenés gente alentándote. Te ofrecen agua. No, no, es maravilloso realmente lo que se siente. Es increíble. Te pregunto, Ale, Sí. al respecto de la juventud, de las edades, ¿qué se ve? ¿Son gente más adulta, personas mayores? ¿Se ven muchos chicos? ¿Cómo es al respecto de las edades? No, no, mira, de todas las categorías hay muchísima gente. En mi categoría éramos 50, Bien. pero hay categorías de hombres, por ejemplo, no sé, B1, B2, que Sí. son de 40, 45, de 45 a 50, y tenés más de, no sé, de 500 corredores, 300 Claro. y pico, 500 en una categoría. Debe ser un Y espectáculo increíble ver esa cantidad de bicicletas por esos caminos de tierra. Debe ser algo muy, muy lindo de ver. sí, y aparte están bien organizadas las, por ejemplo, empiezan a salir a las largadas a las 8 de la mañana y bueno, cada 10 minutos es continuo, pero los primeros hacen unos tiempos increíbles. Claro. Che, Ale, te hago una consulta. Hablemos un poco de plática, ¿sí? ¿Vos tenés algún apoyo? ¿Hay algún sponsor que te anime, que te ayude a participar de estas disciplinas? ¿Cómo es el asunto? No, no, no, no, es todo a pulmón. Más que todo son competidores que tienen muchos años y que o sea, que compiten en muchas carreras. Por ejemplo, Mariela Brizuela es una gran corredora de acá de La Falda. Sí, Bueno, sí. fue mi profe de spinning, muchos la conocen. Bueno, tenemos un amigo, Walter Campos, que es excelente corredor, corrió en C2, salió, no sé si sexto o séptimo, y él corre para Benso, Mira. pero bueno, estamos hablando, lo mío es muy amateur, ellos tienen un entrenamiento mucho más exigente. Entiendo. Sí. Bueno, Ale, la verdad que ha sido un placer hablar contigo. El aire de radio a veces es medio cortito. La verdad que Sí. podríamos llegar a hacerte millones de preguntas. Mira, cortito te cuento que estoy en cama con hielo porque ayer en la carrera, a los, no sé, 15 kilómetros, no habían pasado 30 minutos de carrera, es una carrera muy peligrosa. Y después antes de la bajada del empedrado, mucho antes, bueno, una ciclista nos quiso pasar a mí y otra chica por el medio en un lugar que no era para pasar y bueno, quedé yo estampada en la montaña. Bueno, por suerte fue el golpe en el hombro, me di cuenta que era un golpe nomás porque me toqué la clavícula, estaba bien, pero me faltaba el 90% de la carrera Oh. y bueno, saqué fuerza, pedí asistencia a mis angelitos celestiales, dije, bueno, cuando en la vida va todo bien, todo es lindo. ¿Y qué pasa cuando nos va mal? Claro. Bueno, hay que continuar. Y bueno, y así seguí los 70 y pico de kilómetros que me faltaban y era muy concentrada porque me faltaba mucho bajada. Así que bueno, la verdad que para mí fue un desafío como extremo. Llegué, hice buen tiempo, quedé 21 de 50. Muy Y bien. podría haber hecho mucho mejor tiempo, pero bueno, son cosas, accidentes que pasan, pero bueno, estaban todos tus seres queridos, mi esposo, mi hijo, mis amigos, una amiga amigas que siempre están, que nos acompañamos en la carrera, entonces eso te motiva a seguir. Así que bueno, a seguir adelante. Amamos la bici y nos hace bien para el cuerpo, para el espíritu, para el alma, es nuestro cable a tierra. La verdad que acabas de dejar un titular terrible, Ale. Nos dejaste esta enseñanza. En la dificultad hay que continuar. En las dificultades hay que continuar y se puede, siempre se puede. Y buscar una actividad física es muy importante. Así que te conecta con tu esencia, con el corazón. Yo en la bici tengo una conexión con, no sé, con mi talento, con mi creatividad. Salgo en bici y escribo obras de títeres. No sabes. Construyo tanto, así que ya todo nos pasa. Bueno, puede ser la bici o otro deporte. Así que bueno, gracias Maxi por este espacio y saludos a todos los que están escuchando. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que volvemos a insistir en esto y comentar a la audiencia que es un placer, porque todo esto que vos estás contando a la audiencia, yo que te conozco personalmente, que podemos disfrutar de tu presencia día a día, sabemos que de tu dedicación para los chicos y las chicas en el jardín de Huerta Grande, la verdad que podemos decir que somos testigos de lo que vos hacés y decís que es verdad. Que cada preparación tuya después se ve plasmada en mucha creatividad, en mucha dedicación, en esos niños y niñas que bueno, están en una edad bastante receptiva y muy permeable. Y la verdad que al ver salir tu hija y entrar contenta al jardín, es muy satisfactorio. Gracias. El amor, Maxi, en todo el camino de nuestra vida, en lo que hagamos. Si lo hacemos con amor, con dedicación, con convicción, bueno, el corazón nunca se equivoca. Hay que seguir las señales y así fue ayer en la carrera. Seguí las señales de que tenía que terminarla. Y amo Huerta Grande, amo trabajar en el jardín. Y es un placer tener a los papás que tengo este año. Vos estás entre ellos, así que gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, Ale. Será hasta la próxima. Un cariño grande. Hasta luego. Chau, chau. Momento emotivo de la noche. Realmente, estas son las noticias que queremos. Esta es la gente que le debemos el aire, ¿eh? Personas como la señora Ale que dedican su vida a la enseñanza infantil y que en su tiempito usan el deporte para poder hacer más feliz a la gente que los rodea y a sí mismo. minutos. Nos vamos al anteúltimo tema mientras suena un temononón. A ver si te acordás de este. Es para mover las cachas, ¿eh? No me venga a asustar. Estoy arriba, estoy arriba, estoy arriba. Estoy arriba, estoy arriba. Suena estoy Garip. Arriba. Espera, chicos.